La Mi Guajira. Guajira. Vacila Mi Guajira. Guajira. Vacila Mi Guajira. Vacila Mi Guajira. Yo te hice esta guajira pa' que puedas tú gozar. Mira que si tú no gozas, guajira, yo no la vuelvo a cantar. Yo te hice esta guajira pa' que tú puedas gozar. Mira que si tú no gozas, guajira, yo no la vuelvo a cantar. Guajira, vacila mi guajira. Guajira, vacila mi guajira. Guajira, vacila mi guajira. Guajira, vacila mi guajira. Vacila mi guajira. Guajira. Vacila mi guajira. Guajira. Vacila mi guajira. Vacila mi guajira. Vacila mi guajira.